Prohibido fijar carteles. Mm. Nuestra habitual sección dedicada a los carteles, concepto y objeto, sí, la fabricación de los mismos, cartel de la Medellín. Industria del cartel, uh-huh. El cartel de publicidad, el cartel indicador, los carteles de tránsito, etcétera. Tenemos para cartel. Eso a un representante del cartel de Medellín, el amigo Patricio Barton. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor Barton, ¿cómo le va? Encantado de tenerlo aquí, Bueno, de tenerlo aquí, está de ese preso. Este. Para mí es un gusto, he traído muestrario de carteles. Claro. Usted es el fabricante del cartel luminoso más grande del mundo, según me han dicho. Sí, tengo ese récord. Ah, lo felicito. Sí, muchas gracias. Pero ya no está saliendo tanto el cartel de neón. ¿No? Vio la luz de los tubos fluorescentes todos doblados. Sí, hubo una época en que estaba esto señalando el ápice del logro tecnológico del mundo. Eso era el las ciudades se juzgaban por la cantidad de carteles luminosos. De modo que, por ejemplo, Las Vegas, al lado de Roma, era un templo de la cultura. Claro, bueno, ahora también para algunos. Sí, para algunos también. Pero, ¿qué quiere que le haga? Ahora, por suerte, se está remitiendo un poco esa costumbre, porque el cartel luminoso de día es una porquería tal... Sí. Y que oculta... Se le ven los pioneros. ¿Sabe dónde tienen sentido los carteles luminosos? En los lugares horribles. Es cierto, sí. Por ejemplo, en la vereda de enfrente de la Estación Pacífico, Avenida Santa Fe... Sí, señor. Bajo el puente de Pacífico, la avenida tiene dos veredas. Aquella que es más próxima a la Avenida del Libertador. Uh-huh. Esa avenida tenía algunos negocios. De ropa, había uno muy grande conocido. Sí, pero también la enramada, qué sé yo, pizzería, con grandes carteles luminosos, que ocultaban un detalle siniestro. Las construcciones eran en verdad muy precarias. Claro. Uh-huh. Hoy en día han sido demolidas, con gran facilidad. Uh-huh. Y se ve, han sacado los carteles y los negocios, Y se ve un hueco, un baldío espantoso ahí, en ese lugar, que ahora no, pero antes era un lugar más o menos elegante. Y con pretensión. Una cierta pretensión tenía, ¿no? Bueno, en esos lugares conviene el cartel luminoso. Pero eso ocurre mismo en toda la Avenida Cabildo. La Avenida Cabildo, sí, claro, si sacaran los carteles luminosos, se vería que las construcciones son las más baratas de José Ingeniero. Sí, es un local de cuatro piso, paredes con un coso. Pero con ladrillo paredes, de canto, una porquería. Una construcción baratísima. Pero claro, le metes el cartel luminoso... Me dice, qué sé yo, el rey del no sé cuánto. Ahí y después está la disputa. Bueno, también la conocemos. La disputa del cartel, por ejemplo, y vuelvo al tema del conurbano bonaerense, en calles céntricas del conurbano ponen un cartel X local y otro, el local de al lado, pone uno más grande para tapar, para hacer doble. Y el otro más grande. Porque lo ponen paralelo a la dirección de la calle. Claro, perpendicular. Sino en forma perpendicular. Sí. Naturalmente para que pueda ser leído mejor por los automovilistas. Sí. Entonces, si vos le ponés otro adelante, chau, anulaste, ¿qué hago yo con el cartel que compré? Claro, buenas señor. Tardes. Buenas tardes. Vengo a hacer una denuncia. Yo compré un cartel que decía Pizzería Carlito. ¿Usted tiene una pizzería, Carlitos? Sí. Bien. No, yo me llamo Ernesto. Ah, qué bien. Pero la compré, la pizzería. A un señor Bernstein. ¿Carlitos Bernstein? No, Luis Bernstein. ¿Y Carlitos? Él la compró, la heredó de su padre, Carlos. Sí, Wilhelm. Carlos Bernstein, hace mucho. Bueno, se llama Carlitos igual. Sí. Yo antes, tenía una farmacia. Sí. La farmacia Salman. Sí. Ajá. Que se la compré a un señor Forastieri. Y Forastieri, que era pariente de Salman. No, señor. El caso es que vino un tipo y me puso un Bazar Regueiro adelante. Mm. Ah, sí, le hice yo el cartel a Bazar Regueiro. Pero a un metro está de mi cartel. Y bueno, tapa señor. Completamente, señor. Ponga uno más grande usted. No, ¿cómo? Un más alto. No se puede, ¿no? Uno más alto. No me da, señor. ¿Quién tiene razón allí? No, los dos tienen razón, discúlpeme. ¿Sabe qué pasa? Los dos tienen razón, tómesela. ¿Sabe qué pasa? Es la ley del más fuerte. No, señor, no sea tonto, déjeme que yo soy un abogado de... ¿Usted qué abogado? Le presento a mi abogado, el señor Clarence Darrow. Ahí está. Tenemos una forma de resolverlo esto. Ocurre que, ¿cuál es el problema? Porque el señor Regueiro vino también con esto y sabemos que lo vino a ver usted, sí, los abogados. Yo soy abogado de un grupo multimedia que también tengo todo grabado, ¿no? Sí, señor. Y entonces, el tipo dijo lo mismo que dice acá mi cliente, el falso Carlitos, el señor que usted pretende llamar Carlitos. Pero ¿qué pasa? Él venía del otro lado y dice que Carlitos, claro, le tapa el cartel de él. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cuál? La mano de la calle, caballero, así que no nos venga a engañar, claro, con esas patrañas. Bueno, tonto, la mano, que viene por la mano de la calle, primero lo ve a Regueiro. Claro. Y a mí no me ve. Y entonces, salvo que venga a contramano. Yo no puedo tener como clientes solamente a personas que circulen de contramano, sí, por la avenida del Libertador. Sí. Señor. Y además el tipo que ve el bazar no consume en la pizzería, señor. Esto, una cosa lleva a la otra. Ah, bueno, que va a contramano nunca se detiene. Por el contrario, va cada vez más ligero para, claro, huir de la justicia. Una solución para usted quizás sea adquirir un cartel de vereda. No, no, no se haga el vivo. De esos que se abren, que usted los para ahí. Muy pequeño. Bueno, pero... Una tabla cualquiera. Es eficaz. No, además ya no puedo porque yo tengo mesas en la puerta. Sí. Ah, ¿tiene mesas? Tengo mesas en la puerta. Puse también un hasta el cordón. Puse un toldo para cuando hace frío. Uh-huh. Se tapa todo hasta el medio de la calle incluso. ¿Y cómo pasa la gente, los autos? No, pa, por adentro de la pizzería. Y ahí es cuando le digo, es indispensable para pasar por esta vereda, consumir. Es indispensable la consumación. Escúcheme, señor, usted tiene, también veo que sí, carteles que indican ciertos hábitos de permanencia en el lugar, cierta reglamentación como usted tiene que consumir, sí, en el lugar. El baño, sí, sí, de eso dueños, encargamos, ¿sí?, los carteles en otra parte, que son carteles en contra. Sí, normativos. Carteles antipáticos y normativos, sí, que no pueden ser hechos con sonrisitas. No, ni señor. Nada. Tienen que tener una redacción seca. Sí, el baño es de uso exclusivo de los clientes. Prohibido escupir acá. Claro, el baño es de uso exclusivo de los clientes, incluso y por casi, más que... Sí. Sí. Pero no, no, no y tiene no que todos, seguir. Dice otro, sí, otro lado. No tiene que seguir. ¿Tiene el cartel, por ejemplo, el forme fila? No. Entonces nos ocurrió, no, no, pero porque no es necesario formar, no, fila, aquí es, no, una pizzería. Sí, pero a veces se ponen ese cartel, forme fila. En un aquí, regimiento lo ponen ese cartel. O carteles que tienen una indicación muy fuerte del lugar. Se ruega terminantemente no escupir. Sí. Ya que ruegue, ya es suficiente, me parece. Yo no le voy a andar rogando, señora, a nadie que no me escupa. Claro, escúcheme. Claro. Ahora, usted falta. Tiene que aclarar que la gente no escupa, hay que aclarar. Sí, claro. Sí, sí, sí. Señor. ¿Pero cómo? No escupir en el suelo, incluso, hay que ser, sí, específico. Ya se sabe que uno no va a escupir. Prohibido fumar y o escupir. Sí. Sí, pero prohibido no sacar la cabeza por la ventanilla. Buenas, sí, tardes, soy colectivo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Los niños mayores de 3 años pagan asiento, ocupen o no boleto. Señor, esos carteles... Avise no usted dónde baja, mandará que el mago y no trabaje. Sí. Ese es más global. Sí. Además, toque el timbre atrás. Vea si viene algún vehículo antes de bajar. Sí, sí, mire atrás al bajar. Sí, dice, mire atrás al bajar. Los objetos se agrandan igual que los fanfarrones cuando están cerca del espejo. No, igual ahora que mencionó no sacar la cabeza por la ventanilla. Uh-huh. Los... Prohibido conversar con el conductor. Sí. Bueno, pero no hay lugar para tanto cartel. No, y para tanta prohibición. Y el ¿tampoco? Colectivo es una historia de prohibiciones. Cuando usted llega a leer todos los carteles se tiene que bajar ya. No tiene ni tiempo. Sí, no. Igual en los colectivos modernos es imposible sacar la cabeza por la ventanilla porque está muy alta. Está trabada la ventanilla. Está, sí, trabada, es un mentiroso. Sí, señor, sí, señor. Ahora ya no. Pero no, hay, no gente, es que hay gente que mire, el público es tremendo, mire. Ah, sí. Se las arreglan. Pero que yo trabajo en un kiosco. Sí. Ah, sí. ¿Qué más iba a decir? Sí. ¿Usted pone el cartel en el kiosco? Kiosco. No, pero lo trabajo en el kiosco. ¿Sabe que es un kiosco que no anda muy bien? Porque el arquitecto me hizo el agujero muy alto. Ah, ¿usted tiene un kiosco con ventanilla? ¿Cómo que es un kiosco, señor? ¿Por dónde atiende usted? No, los kioscos ahora son abiertos, señor. Son maxi kioscos. No, es un kiosco. Eso se llama verdulería, discúlpeme. Un kiosco. Estoy yo ahí asomado. Pero me hicieron el agujero muy arriba, más o menos. El borde inferior está a 1,82. Entonces, la gente, para comprarme... Sí. Tiene que saltar y decir lo que quiere en el ápice de ese salto. Pero si quieren algo largo es un problema. Claro, y además cada vez quieren menos. Y sí. Para no tomarse el trabajo de seguir saltando y saltando, piden una cosa sola. Porque te pastillas. Los petizos los perdimos ya. Sí. Me imagino, además. Sí. No, además nos tiran la plata desde abajo. Sí, es un problema. Y por eso tenemos poca clientela. Claro, no, además ahí sí tiene que poner. Primero le tiene que agrandar el agujero, discúlpeme, o abra. Bueno, señor, estamos mucho tratando más bien. Sencillo, señor. Grosero, poner una plataforma abajo. Claro. Suba aquí. Una escalera mecánica. Pero incluso. Hay señoras, usted se pierde toda la clientela de las señoras mayores, que no pueden subir. Ah, no suben nada, una señora mayor no sube nada. Sí, tampoco. Y no, si no tiene un pasamano, algo de donde agarrarse, ¿tiene donde agarrarse? Pues, sí, yo he puesto un pasamano. ¿Y tenemos adentro el kiosco un pasamano y lo sacamos haciendo eco de pedidos de las viejas? ¡Ay, alcánceme el pasamano! Entonces yo saco, lo tengo suelto adentro, saco una el pasamano sola, y si lo tengo así, la vieja se agarra. ¡Ay, menos mal! Va porque trepando, no nos dejan ponerlo fijo el pasamano en la calle. Viene la municipalidad y nos lo saca. Sí, nosotros lo ponemos de vuelta, pero no. Claro, es una guerra. Todos los días. Y ahí en ese kiosco que tiene, que es muy cerrado, polirrubro, pero está todo muy cerrado, muy hermético. Tiene que ver una cosa con la otra. No, polirrubio, se llama. Tiene cartel que indica. Tenemos cartel, sí, cartel kiosco. Y usted se pone esos carteles de colabore con cambio, pague con monedas, ese tipo de sí, cartel. Sí, toda esa cosa de antipatía. Si no trae moneda, vaya a ser. El cigarrillo solo con cambio. Hoy no se fía, mañana sí. Sí, así tenemos. Sonría, lo estamos filmando. ¿Tiene usted cámara en su kiosco? Sí, Sonría, le estamos apuntando. Tenemos la campanela, lo tenemos. ¿Cómo campanela? está filmando, con él filma, se entrena él. ¿Pero cómo se va a entrenar? Filmando a los tipos y dice, sonría, que lo está filmando campanela. Claro. Entonces los tipos se ponen así que... Pero es un desperdicio, campanela filmando. ¿Cómo desperdicio? En un kiosco, una cámara de seguridad. Es el training. ¿Por qué se cree que es bueno él? Porque se entrena todas las noches. Va al kiosco y está ahí meta. Ahora cuando un tipo dice alguna cosa y no le gusta, dice, repítalo. Sí. ¿Pero cómo? Así, vamos de nuevo, a ver. Vamos de nuevo. Va de nuevo. Desde... ¿tiene cigarrillos? Queda. Siguen adelante. Pero la gente está apurada, quiere comprar rápido. El tipo de nuevo, ¿tiene cigarrillos? Sí. Particulares. No, dice el tipo, decilo más fuerte, más. Sí, más, ¿cómo, con más es particulares. Pero o bien no, con un poco menos de apuro, porque no es una escena de apuro. Vos querés fumar tranquilo, estás esperando a una chica, entonces querés hacer tiempo, vas pedísela a todo. Más tranquilo, vamos de vuelta. Y vos, el testigo, hay uno que es un extra, no mirés a la cámara. Claro, tonto. Siempre lo a ver, vamos de nuevo. ¿Tiene cigarrillos? Sí, ¿qué desea? ¿Qué cigarrillos desea? Particulares. La sana costumbre. Qué ganas de fumar tenía. Así está. Pero ese señor es un horror. Hermoso, sí. Bueno, vamos de nuevo. No, señor. Vamos de nuevo, campanela. Buenas noches. ¿Tiene cigarrillos? Sí, señor, tenemos todas las marcas de cigarrillos. ¿Cuál quiere? Particulares. Seguro estás esperando una mujer. Qué gana de fumar que tengo. Yo te entiendo, Tomás. Pero apúrese que hay gente que quiere comprar. Ya nos arruinó la escena de vuelta. Será de lío. Vamos otra vez, caramba. Para campanela me dijo que lo haga un poquito más cine argentino. ¿Tiene cigarrillos? Pero ¿cómo lo vamos a tener? Pará. A veces te pido y no tenés. Bueno. Así que no me digas que cómo vamos a tener. Claro, el señor siempre tiene todos los cigarrillos del mundo. Bueno, escúchame. Pará, che. No te la agarrés conmigo, ¿viste? Yo te estoy tratando bien, vos venís, pedís algo, lo tenés. Y ahora, claro, seguramente esta vez no te fue un kilo en la kermesse, ¿no? Mirá, Rodolfo, terminala porque me tenés podrido. Hagamos una cosa, somos amigos de toda la vida. Nos vamos a pelear por un miserable atado de cigarrillos. Bueno, che, bueno. Venga un abrazo, Rodolfo. Venga un abrazo, querido Rodolfo, amigo. Ahí. Tomá los particulares, roñoso. No, la verdad es un horror y veo que hace mucho no ven cine argentino porque eso... Perdón, eso ya no es así. ¿Cómo que no? Todo es así. Pero claro, por supuesto. Hoy vi. Durante tantos años estuve trabajando solo para lograr este kiosco. Antes era así. Claro. Buenas tardes, don Enrique. Pero ya nadie me respeta en esta casa. ¿Cómo, don Enrique? Patrón, se dice. ¡Vieja! Vení que acá hay otro maleducado. Espera, sí, que voy a comprar cigarrillos. Los de siempre, Enrique. Los de siempre son los que no pagás. Acá tenés. Bueno, ¿sabes qué? Estoy un poco preocupado. Hace ya casi un año que no tengo trabajo, pero... Espera un poco. Está bien, estos muchachos. Pero yo sé que el día de mañana, vos siguiendo en lo tuyo, vas a triunfar. ¡Qué cantor que es este tipo! Sí, sí. Cuando reconozcan mi talento, nos iremos juntos, Enrique. Así va el tango a París. ¡Ah! El éxito, las marquesinas, ya las parece... luces de Broadway. Si me parece verte, la pollerita... Bueno, y así, estamos así. Por eso el kiosco es... No, señora, sí, discúlpeme, no es rentable ese kiosco. Si es así, no sé si les está yendo muy bien. Vendemos las películas después. Pero... se la vendemos un diario, a ver si... No, usted tiene... En principio tiene que sacar el vidrio, como son los kioscos ahora modernos. ¿Usted le roba muchas cosas? ¿Le roban el kiosco? Le mandan. Ah, todo el tiempo. Todo el tiempo. Pasamanos lo roban siempre. Todo lo que está y fuera, piden el pasamano y después no eran una vieja. Vemos que la vieja sale corriendo y era un señor. No, nosotros tenemos sobre las golosinas tramperas. ¿Cómo va a tener tramperas? Sí, señor. Y cables eléctricos. 220. Que vos agarraste, querés afanar un chocolate. Los ponemos especialmente los chocolates, sí, caros. Sí, claro, ¿no? El tipo agarra y son, en realidad, no son chocolates, son... cosas allí que te dan corriente. Pero eso es un peligro. Los niños, los niños es tocan. Una educación. No, para señor, niños. Los niños no llegan. Cuando viene una persona y ¡toh! Y se quedan pegados ahí. Por ahí, bueno, puede ser que pague algún inocente. Pero sí, pero sí señor. Ese. Pero es un ejemplo para la comunidad, lo sí. No sé qué tipo y de ponemos, este kiosco está equipado con toda clase de cazagañote. Y está conectado con la Policía Federal. La Policía Federal está continuamente escuchando lo que nosotros decimos. Sí. Escucha, pero eso es un incluso error. Incluso esto. ¿Eh? Incluso esto que está diciendo usted. Sí. Lo que pero, digo que la policía que es un error, señor. Usted lo está viendo el jefe de policía. Ah, saludos entonces al jefe de policía. Le mando un saludo a ver si está escuchando. Ahí viene. Hola, hola. ¿Quién es? Muchas gracias, El comisario Cincunegui, el jefe de policía, ¿eh? Agradecido. Pero Cincunegui, ¿usted escucha todos los kioscos de... No, este solo. Gracias. Porque era vecino acá el comisario. Sí, y entonces, sí. Porque, bueno, se empieza por algo. Sí. ¿Por qué? No entiendo. Se empiezan por un kiosco. Un kiosco. Después... Un día, un kiosco. Claro. Un club, un voto. Sí, pero... Gracioso. En la AFA quieren democratizar. Sí. Entonces dicen un club, un voto. Qué raro. En la OEA hicieron lo mismo. Entonces, en la OEA hicieron lo mismo. Trinidad, claro, Tobago, Barbados, Antigua y Barbuda tienen el mismo voto que Brasil, que Estados Unidos. Y así nos va también. A la hora de votar, votan los clubes pequeños. Entonces, ¿alguien pensará que Estados Unidos nos obliga en la OEA? No. ¿Y en la AFA? Claro. Tampoco. Tampoco. Por supuesto que no. Bueno, señores, nada, queremos encargar carteles. Bueno, mire, yo quiero hacer un pasacalle para mi novia. Ah, pero pasacalle y estamos peleando con lo de los pasacalles. No, pero no, justamente, yo no quiero hacer un pasacalle. Mm. Yo quiero que usted fije dos columnas. Qué lindo, sí, está muy enamorado. Una especie de coloso de Rodas y un cartel luminoso que cruce la calle y que diga, Leticia, sí. Fueron 6 años... 6 meses, 20 días y 8 horas maravilloso. Y pero se le va a caducar enseguida ese cartel porque... Ah, no, tiene razón. No, pero no, porque se cortó ahí, señor, usted no entiende. Se peleó. Sí, me peleé, pero para hacerle saber que... Que el amo... Que todo está bien. Pero, sí. ¿Cómo le vamos a instalar ahí? No la quiero más, vio, entonces todo está bien. Pero si no la quiere más, ¿qué le importa? Por eso, está todo bien porque no la quiero más. Si la quisiera, estaría... Claro. ¿Y para qué va a estar en un cartel si no la quiere más? No, que usted no quiere saber nada con Leticia. ¿No? Pero para que ella se quede tranquila, porque... Sí. Ella lo persigue. Sí, sí, me persigue, sabe, porque dice que yo nunca he sido capaz de una gentileza, ni un mísero pasacalle le puse. Sí. Entonces ahora, o si no, podemos ir uno grande y dice, ¡tomá! ¡Ahí tenés! ¡No! Además de hacer tanta instalación, mire, nosotros hacemos los arcos de entrada de todas las ciudades de la Argentina. Ah, sí, yo vi el de Miramar, qué notable. Bueno, sí. Lo hicimos nosotros. Claro, lo felicito. Muchas gracias. Qué bárbaro. y damos la bienvenida. Claromecó también lo hicieron ustedes, porque... ¿De dónde? Claromecó. Ah, le robaron la idea, bien, sí. Sí, está muy bien. Damos las... Tenemos 3-4 formatos y más o menos lo adaptamos. Sí, claro, sabés que no, son todos más o menos iguales. Y en los arcos, de modo tal que uno nunca sabe bien a qué ciudad está entrando. Por suerte está la Plaza del Pueblo después, que es tan distinta, ¿sí? Y ponemos, bueno, el bienvenido y el buen viaje. Claro, del otro lado cuando usted se va. Del otro lado. Si te he visto no me acuerdo. Sí, sí, o ponemos dos arcos. Usted puede hacer algo así. Para hacer un picado, ¿no? ¿Un picado que en esos arcos? Los arcos, digo, pensé que... No, no, señor. No, el señor le está hablando bien y usted se burla. Es que me da, no sé, me parece que... Aprovechando que es un poco lerdo. Sí. Yo le digo, señor, si usted quiere poner un cartel de doble faz, eso también se lo podemos hacer. Mm. Qué bueno. Y tenemos también un cabaret, nosotros. Ah, sí. Y mire, el tema es que nosotros no podemos ser tan explícitos los carteles. Ser alarde de eso. Pero ya se sabe, ¿no? Pero un cartel que diga, acá adentro... Pasa de todo. Dios mío, qué señor, pasa de todo. Lujuria desenfrenada. Sí, tenemos las peores, así. No, así no. Basta el mínimo gesto, ¿qué podemos poner? Primero tiene que ser rojo, con luz roja. No, lo van a confundir con un coche de fotografía. No, señor, y usted ponga, póngale whiskería. ¿Qué? ¿La gente cree que vendemos whisky? No, ahí un cartel, por ejemplo... ¿Sabe qué sería lindo? Claro. Un ojo que se guiña, que se prende y se apaga. La consumación es obligatoria. Claro, ahí está. No, tenemos en el neón, en los carteles neón, podemos provocar movimientos. Ah, sí. Con una baila... A mí me gusta una bailarina que levanta la pata así, así, así. Bueno, yo... No sé cómo lo harán, ¿eh? Eso no, es increíble. Cuando fui la primera vez a una gran ciudad, me desmayé. Aquí tenemos una señorita. Sí. No, pero es un cartel lo que queremos. Sí, sí, en cartel. ¿Y una señorita en vivo en el cartel? Ahí está, no, electrificado. Pero, señor, un cartel viviente, pero bueno, explíqueme su cartel. Está la silueta de la señorita en neón. Está buena. En el centro, digamos, con la cadera derecha. ¿Eh? A la izquierda, la misma señorita con la cadera hacia un lado, a la derecha con la cadera hacia el otro. ¿Tuvo un accidente? Y al encenderlo la señorita hace así. Aquí no está. Mueve la cadera. Tiene el ritmo de la sangre. Acelera el ritmo a otro pueblo. Es el ritmo. Pero que así tiene nadie cadera. Va a entrar. Así nadie va a entrar porque dice, no, para otro qué. Otro local de travesti, no, claro. Y vuelan unas pelotitas. ¿Vio? Ajá. De las manos de la señorita. Ah, claro. Sí, sí. Haciendo como ¿no mal... se le caen? No, es la luz, haciendo malabares de un lado hacia el otro. ¿A quién le interesa una señorita haciendo malabares? Llama la atención, señor, usted va manejando. Sí, pero no alternando. Sí, pero, llama la atención, pero no en el caso de alguien con propósitos orgiásticos. Claro. Que vos vas a ver una... Ay, mira, acá siga, y aparece una revoleando la... No tenés una... ¡Largá! Tenemos, sino con copita. Sí, ya, sí, no, con tira. Nada, con nada. No me gustan las señoritas que esto tengan es algo en la mano. Señor. En las películas norteamericanas, en las escenas previas a la lujuria, tienen siempre algo en la mano. Sí, y bueno. Una copa de champán. Sí. Y sí, después la apoyan. También, sí, señor. También, pero bueno, gente adulta toda. Y se abrazan con la copa de champán. Pará, larga el champán. Sí, o cigarrillos, que están peligrosos. Sí, el cigarrillo, yo he quemado, perdón que participe en la conversación, pero yo soy un libertino. Ajá. Puedes preguntar por mí en el barrio. No, está bien, tengo fama de libertino, ¿no? Y he quemado muchas señoritas sin querer con el cigarrillo. Es un vicio estúpido, ¿eh? Bueno, sí. El de la señorita. Pero usted no se da cuenta que tiene algo en la boca cuando... Bueno. No, casualmente no. Y a una le quemé el pelo una vez, sí. El jugador pobre, yo la quería mucho en realidad, y se había tenido el pelo de rojo. Ajá, de rojo. Tenía una cabellera casi como en llamas. Sí. Pero la tintura que había usado era una tintura que tenía mucho alcohol. Inflamable, sí. Mucho alcohol. Que creo era sangajol, decía. Sí. Yo le acerqué el cigarrillo, agarró fuego. Pero un espectáculo. Y para peor salió corriendo, que es lo último que... Claro, hay que porque yo arriba... Yo le decía, no debes correr. Hunde la cabeza en el Rita. Agua. Pero si usted la quemó a Rita... Pero... Usted la había quemado. Bueno, pero ¿qué tiene que ver por ahí? Mejor que haya sido él y no desconocido. Pero no le tiró una sábana. ¿Cómo le voy a tirar una señal? Tiene que tener una sábana preparada, y creía que doblada sí. en cuatro, y la llevo en el bolsillo de atrás, junto con el documento único de identidad, en el espacio que me ahorro de la libreta enrolamiento. Bueno, yo me había hecho... la sábana y se la tiro encima. ¿Qué va a pensar la chica si no, le toca Me había hecho la escena con una sábana en el Era en un bar, yo le grité al barman, le digo, dale con un sifón. Sí. No, pero ¿qué? Le metí un sifonazo en la cabeza. Fue peor. No se quemó, pero falleció igual, ¿no? Por el golpe, pero bueno. No, quedó. Pobre Rita. El fuego. Pobrecita. Sí. ¿Usted que para el amor tiene que estar liberado de obstáculos? ¿Qué? Para ejercer el amor tiene que estar liberado. Ejercer el amor. De obstáculos, de objetos. ¿De qué te recibiste, hermano? Que dice, no puede tener cosas en la mano, no tiene cigarrillo. Debe ser virgen, déjelo. ¿Qué hace? ¿Qué hace el amor con una con herramienta? Bueno. Espero que anotes una buena idea. Una cosa lleva a la otra. Magia simpática se llama. Una troqueladora. También lo hice una vez, pero... Pero, bueno, eso, no sé. Bueno, entonces prepárenme este cartel que le dije, este pasacalle para esta chica. Bueno, Leticia me dijo que se llama eso. Sin H. Ahora, dígame, pase bien la dirección, porque a veces tenemos problemas con gente que pasa mal la dirección. Ah, sí, sí. O no chequea que la persona se haya mudado. Ruta 3. Sí. Ruta 3. Kilómetro 104. Ah, pero... ¿y 104 ahí? Y medio. Sí. No es para sí, porque por ahí ya lo haces a 5 cuadras y ya ni se entra. Claro. Ruta 3, kilómetro 104 y medio. Vamos a ver si ahí hay algún poste donde agarrar el pasacalle. ¿Cómo poste? La pampa, eso sería. Te lo construís vos, querido. Sí, pero que esté todo listo, ¿no? Aprovechá y construir un puente para cruzar la ruta. Qué lindo, qué cruzar. Buena idea. ¿Pero quién va a cruzar por ahí? Ella, ¿no? Mi novia. Pero si puedes cruzar caminando la ruta. No, si la levantan, ¿sabe cómo qué? Bueno, pero de pronto en el kilómetro 104 se hace el espacio... ¿Qué? Si un espacio pase, no leyó las estadísticas, pase un auto cada 30 segundos. Sí. No, no puede ser. 30 autos por segundo. Ahí está. Eso es. A 30.000 kilómetros por segundo pasa. Sí. Como la luz. Eso, la luz, son una luz, dice. La velocidad de la luz. No, está mezclando todo, señor. La velocidad de la luz. Estuve leyendo un libro de física, la velocidad de la luz, me dijeron, pasa que es... Mirá, pero ni la ves. Echando mujeres de vida airada. En la ruta, ¿por qué no le pinta en el pavimento de la ruta al cartel? Porque se va a quedar vigente y le van a pasar por encima. Claro, exactamente. A una novia que tenía a 2 kilómetros de ahí, le printé, Sara, desde que conocí... Quedó la mancha, ¿eh? El conductor estaba sonriendo todavía. Qué horrible. Bueno, voz, y si no, comentó, no, puede ser original. Puede ser original un mojón. Llovía torrencialmente en la estancia del mojón. Llegó un gaucho. Un mojón, que mire que mojón lindo, como en Puerto mire Rico, que lindo lo que le voy a decir, casi es una idea cinematográfica. Un mojón, una serie de mojones que con la velocidad del trayecto de un auto, ajá, va dibujando un gesto, una figura, una secuencia, o dos cuerpos que se juntan. Como esa, quien hace correr mojones rápidamente las páginas de un libro. El mismo principio del cine. Pero caramba. Exactamente. Sino. Entonces yo le inicio el primer mojón en el kilómetro 52, por ejemplo. Me dijo que está en el 104 y medio, ¿verdad? Sí. Y así hasta el 104 y medio. Usted puede contar una historia de amor. Una historia de amor, sí. Mojón. Verdad, tiene mojón que ser a 24 mojones por segundo. Sí. Y zafamos de campanilla, claro. Claro. Sí, tiene que mantener el auto a un ritmo, si no le sale claro, medio espástico. Sí, sí, sí. Si tiene que frenar ya las cosas. Claro, sí. Claro. Pero que se entienda. Más lentamente. ¿Qué le parece? Yo creo que con eso... Hágame, por favor, una historia. Algo así como una declaración de amor. Qué lindo. Ah, muy bien, una declaración de amor. Le digo que termina en el kilómetro 51 la declaración de amor. Después tiene que haber algo más. No, toda una historia. Una historia de lo que fue nuestro amor. Sí, pero sin las partes, porque yo por ahí me dejan pibes los autos. Pero bueno, yo ahora me tengo que retirar. Bueno, ¿se va a ir? ¿A dónde va ahora? A esta hora. Voy al kilómetro 104. Ah, bien. O si no, al cabaret podemos ir. Vamos al cabaret. ¿Qué te parece? Dale. Mirá, lo mejor para esta noche... un cabaret nuevo. Sí. Gran Cabaret Marinos del Fournier. No es un nombre adecuado. Pero me hace acordar, claro. Al Éxodo Jujeño, ese era un cabaret en serio. O Batalla de Cepeda. Qué lindo. Señores, vamos a hacer una pausa. ¿Mm? No, o sí. Sí, mire la hora. Sí, por favor, sí, discúlpenos. Permiso. Adelante. Pausa.